Sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron a Jesús: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, y luego el tercero, y así murieron los 7, sin dejar descendencia. Finalmente murió la mujer. Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles, y al ser hijos de la resurrección son hijos de Dios. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Existía una ley ya de la época de Moisés que aparece en el libro del Deuteronomio, la llamada ley del Levirato, por la cual un hombre podía casarse con su cuñada si ésta había quedado viuda y si el hermano fallecido no había dejado descendencia junto con su mujer. Con lo cual, el hermano se podía casar entonces con la cuñada viuda y el primer hijo de esa relación era considerado hijo de el hombre fallecido. Bueno, en base a esta ley del Levirato es que los saduceos, un grupo de judíos religiosos que negaban la resurrección, le plantean un caso a Jesús de una mujer a la cual se le van muriendo los maridos y los hermanos, 7 hermanos, se van casando con ella para dejar descendencia al resto de los hermanos fallecidos. Entonces la pregunta que le hacen a Jesús: cuando esta mujer muera, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la han tenido por esposa? Y Jesús le dice que no, que en realidad, luego de la muerte, las cosas son distintas y que no hay que entender las cuestiones de la vida eterna, las cuestiones referentes a la resurrección, del mismo modo a cómo entendemos la vida terrenal, con categorías terrenales. Jesús dice: el casamiento es para este mundo. Luego de este mundo ya no hay más unión esponsal hombre-mujer. Esto es así porque, en efecto, el fin primario del matrimonio es la procreación. Con lo cual, en un estado en el cual ya no haya más cuerpos, al menos cuerpos tal como los tenemos ahora, en un estado en el cual ya no haya más procreación, tampoco tiene sentido que siga existiendo el matrimonio. Por eso Jesús dice, luego de la muerte, las personas serán como ángeles. Es decir, la unión más espiritual o exclusivamente espiritual y no por medio del contacto corporal. Lo cierto es que estos hombres que no creían en la resurrección le hacen a Jesús un planteo equivocado justamente por querer entender las cuestiones de la fe cristiana, por ejemplo la resurrección, a partir de categorías terrenales, de categorías meramente humanas. Bueno, esta tentación, esta equivocación, más aún, de los saduceos, aparece en todas las épocas, cada vez que las personas intentan comprender los misterios de la fe a partir de categorías o de presupuestos solo humanos, solo terrenales. Lo cual es un error porque para entender las cuestiones referentes a la fe, como podrían ser el cielo, el infierno, el purgatorio, la resurrección, etc., para entender esto y aceptarlo, hay que tener fe. Sin la fe, se corre el riesgo de negar esto o incluso aceptarlo, pretender interpretarlo, pero desde una óptica meramente humana o meramente racional. Teorías que niegan la resurrección. En la época de Jesús, quienes negaban la resurrección eran los saduceos. No así, en cambio, los fariseos, pero sí esta facción llamada los saduceos. Ahora bien, teorías posteriores que han negado y niegan la resurrección de Cristo principalmente, y a partir de la de Cristo, el resto de la resurrección de los cristianos. Teorías hay varias. Ya desde hace algunos pocos siglos han aparecido, sobre todo el siglo XVIII, XIX, han surgido algunas teorías racionalistas que han intentado explicar sin fe la resurrección de Jesús. Justamente son racionalistas porque han intentado solo desde la razón, exclusivamente desde la razón, entender algo como algo como tan importante como la resurrección, que es el principal dogma del cristianismo, entenderlo, explicarlo desde una óptica equivocada, como es la óptica o el enfoque solo humano, solo racional. Bueno, hay varias. He estado leyendo en estos días un libro justamente llamado La Resurrección. El autor se llama Andrea Tornielli, donde al final explica el autor en algunas páginas todas estas teorías falsas que intentan sin fe explicar la resurrección de Cristo. Por ejemplo, la teoría que habla que al cuerpo de Jesús lo robaron, lo escondieron los apóstoles. O sea, como que los apóstoles, según esta teoría, mintieron, defraudaron, con el único objetivo de intentar convencer al resto de una supuesta resurrección, para de ese modo, según esta teoría, para de ese modo los apóstoles poder tener poder, prestigio social, honores humanos, cuando en realidad es todo lo contrario, porque justamente en los primeros siglos, sobre todo, el hecho de ser cristiano implicaba la persecución y el martirio. Pero bueno, esta teoría lo plantea así, como que los apóstoles, que ya no querían volver a la vieja vida de pescadores, sino tener títulos honoríficos por haber sido discípulos del gran maestro, estos habrían escondido el cadáver de Jesús y al mismo tiempo inventado el episodio de la resurrección. Bueno, es una teoría, ¿no? Falsa. O la otra teoría, la del Código Da Vinci, ese libro que fue bestseller, también que intenta explicar el cristianismo y los dogmas, en especial de la resurrección, sin fe. Recordarán aquel argumento que incluso hasta el día de hoy se sigue escuchando, ese argumento que dice que Jesús no resucitó, sino que tuvo esposa, María Magdalena, y una descendencia, y que su cuerpo incluso fue enterrado en un lugar distinto al cual consignan los evangelios, y que así se creyó hasta que apareció un emperador a inicios del siglo IV llamado Constantino, que luego de su conversión y por medio de un concilio por él convocado, llamado el Concilio de Nicea, este hombre habría formulado el credo de los cristianos, con las verdades cristianas, entre las cuales la resurrección de Cristo. Conclusión de esta teoría falsa, pero muy leída por mucha gente, que ha generado mucha confusión, incluso hasta el día de hoy. Conclusión es que Jesús no resucitó, fue un hombre más, solo que a partir del siglo IV... aparece esta doctrina de la resurrección propuesta por un ser humano, por un hombre, llamado Constantino. Bueno, eso es falso, ¿no? Por varias razones. Principalmente la razón de que hay muchas razones, pero la principal es que ya los libros más antiguos del Nuevo Testamento, que son las cartas de San Pablo, ya hablan de la resurrección de Cristo como hecho central de la iglesia. O sea que no apareció en el siglo IV esto, sino que ya está desde el siglo I. Y bueno, luego hay otras teorías. La teoría que dice que los apóstoles se imaginaron ver a Jesús con visiones falsas, pero no es que lo vieron. Bueno, eso es falso realmente, porque los evangelios dicen que primero no solamente ellos lo vieron, sino que además lo tocaron, es el caso de Tomás, e incluso comieron con él pescado, y uno no come pescado con una visión imaginaria. Otra teoría, la que dice que en realidad no murió, sino que se durmió, y luego se despertó a través de una serie de curaciones aromáticas que hicieron que se despertase de ese sueño, de ese dolor. Esa teoría es increíble realmente, disparatada, porque con todo lo que sabemos, Jesús sufrió en la cruz y encima el lanzazo final del soldado, con todo ese tormento, los hombres morían y Cristo también murió y no simplemente que se durmió, como quien se duerme porque está cansado o por un dolor menor. Y bueno, y luego están quienes dicen que Jesús no resucitó físicamente, históricamente, sino que resucitó en el corazón de cada uno, o que resucitó en el interior de cada uno, o que resucitó en la vida comunitaria, pero no como hecho histórico. Bueno, y otras teorías más, ¿eh?, que aparecen en este libro. Lo cierto es que Cristo resucitó, y este dogma, que es el principal y en el cual no creen quienes no tienen fe, como en su época tampoco lo aceptaban los saduceos, y luego de la resurrección de Cristo tampoco lo aceptaron la mayoría de los judíos. Este dogma es muy importante y tiene sus consecuencias. Porque si Cristo resucitó, quiere decir que Cristo no es simplemente un hombre, sino que además de hombre es Dios, porque solamente Dios puede resucitar. Y si Cristo es Dios y no simplemente un hombre, quiere decir que todo lo que Cristo dijo es verdad. Porque Dios dice la verdad. A diferencia de los hombres, que a veces podemos no decir la verdad plena, pura, Dios sí, por el hecho de ser Dios. Porque si Dios dijese alguna mentira o alguna media verdad, ya no sería Dios. Con lo cual, si Cristo es Dios, siguiendo en este planteo lógico, quiere decir que todo lo que dijo e hizo es verdadero. Y si es verdadero, estamos obligados a seguirlo, a aceptarlo para nuestra vida. Todo. Cuando Jesús habla de cargar con la cruz, cuando Jesús le da a Pedro el poder para ser papa, cuando Jesús dice que para entrar al reino de los cielos hay que bautizarse, cuando Jesús propone el celibato en aquellos que desean consagrarse, etcétera, etcétera. Un montón de verdades que aceptamos, no simplemente porque las dijo un hombre, sino porque las dijo alguien que, además de hombre, es Dios, y lo demostró con la resurrección. Son las consecuencias de este magnífico dogma del cristianismo. Bueno, pidamos al Señor que podamos crecer en la fe, en la resurrección de Cristo, que es el principio, por otro lado, de nuestra propia resurrección. Algún día vamos a resucitar también con nuestros cuerpos, al final de la historia, para vivir, Dios mediante, con la gracia de Dios, vivir para siempre en la gloria en el cielo. Que el Señor nos conceda crecer en esta verdad de la resurrección de Cristo y la propia, que podamos también, cada uno de nosotros, con nuestra vida, con nuestra palabra, dar testimonio de la resurrección de Cristo. Que Dios los bendiga, que tengan una buena jornada.